El máximo dirigente Kim Jong-un recibió los mensajes que le dirigieron hace poco Alberto Anaya Gutiérrez, líder nacional del Partido del Trabajo de México, y Rubén María Vera, presidente del Movimiento 26 de Marzo de Uruguay, con motivo del 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung. En sus misivas, los remitentes expresaron la convicción de que las hazañas indelebles del presidente Kim Il-sung brillarán eternamente junto con la historia de la humanidad y rindieron homenaje al máximo dirigente Kim Jong-un y al pueblo coreano.